Profesión de una larga y merecida vacación, ¿no? Acá estoy de nuevo con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Espero poder hacerles una mañana entretenida. Con algunos artículos de interés que espero que les gusten, también ustedes pueden aportar haciendo sus sugerencias, qué les gustaría escuchar, cómo les gustaría hacer el programa, cómo les gustaría hacer la pauta. No hay ningún problema que ustedes no. La sugerencia, porque en realidad este programa es para ustedes. Y antes que se me olvide, déjenme decir que el teléfono de radio no ha cambiado, ¿no? Es el 44 28 61 159. Si ustedes tienen alguna inquietud, llámenos y díganos. Yo estoy dispuesta a escucharlos y hacer lo que ustedes decidan de este programa, como lo quieren, qué música quieren. Y bueno, la idea es que ustedes tengan una mañana entretenida. Les quiero comentar, vecino, de que yo estoy solita en este momento. Mi compañera de vida, Carmen, ella va a empezar ya a trabajar el lunes, así es que no va a estar conmigo. Vamos a ver si por ahí hay alguien que me pueda acompañar. A buscar, qué sé yo, alguna persona. Bueno, ahí va a ver, el tiempo va a ir viendo y lo va a ir diciendo, ¿no? Nos va a ir más o menos enseñando qué es lo que tenemos que hacer. Yo me alegro mucho por estar en la oficina. Ustedes saben que este es un trabajo voluntario. Aquí no hay pago alguno, así que por lo tanto, a veces se necesita. Sería un tiempo complicado. Estamos en tiempos complicados, vecino, entonces, pues una velita es buena también. Pero ella sabe que ella tiene las puertas abiertas en caso de cualquier cosa o ningún problema, con que ella puede ir. Así que les comento eso para que ustedes más o menos sepan de que ella no va a estar conmigo. Vamos a tratar de invitar, como les decía, yo tener un buen invitado y tratar de hacer ese programa lo más agradable posible, lo más entretenido de mañana. Cocinaremos un poco, vecino. Hablaremos algunos de los lugares históricos, de que nosotros no, de repente no sabemos cómo se han formado, qué sé yo. Y de alguna manera trataremos de hacer un caballero que un buen programa. Pero insisto, si no, yo necesito la ayuda de ustedes. Quiero dar las gracias también, antes que se me olvide, a una de mis vecinas que me llamó. Lo más probable es que le llamó mucho la atención de que no viniésemos al programa. Y bueno, yo vi su llamada muchos días después y ya no. Y después la verdad que después se me escapó. Así que gracias por su preocupación, vecina, muchas gracias. Se le agradece mucho su gesto. Yo sé que usted está un poquito preocupado. Pero la verdad es que yo empecé, venía a mis hijos para la fiesta de fin de año, y de ahí me empecé a quedar, porque ellos también se quedaron con nosotros un tiempito. Y aproveché y dije yo, bueno, voy a tomar mis vacaciones, descansar también, no me tengo soldado, pero a veces no sé, tampoco tengo un gran trabajo. Pero también puedo compartir con la familia, esa era la idea en realidad. Pero sí, dije yo, para volver acá en marzo. Y les quiero comentar también, vecino, que yo voy a empezar a venir a la radio solamente 2 días a la semana, que es el martes y el jueves. También quiero hacer otras cosas, vecino, tengo otras inquietudes, entonces por eso he decidido no que solamente venir 2 días a la semana, pues hacer este programa que tanto nos gusta, por lo menos a mí me encanta, Acompañando a la Mañana. Pero vamos a tratar de ver también, a ver si podemos suplir, si usted sabe de alguien, o usted siente, vecino, que nos puedes ayudar y venir y venir un día en la mañana, ocupar 2 horas de su tiempo y ayudarnos con otro programa, y yo creo que aquí no va a haber ningún problema. Así es que eso por vecino, hay algunos cambios. Que quiere que le diga, fue un verano bien chévere para mí, no sabía ninguna parte como demás, pero aprendí estas cosas, vecino. Aprendí muchas cosas, estuve en varias cositas haciendo pequeñas cosillas por ahí. Y estuvo bueno, creo que estuvo bueno, me hacía falta un relajo un poquito. Entonces decidí dejar estos 2 meses exclusivamente para yo hacer otras cositas aparte de la radio. Pero obviamente que la radio siempre estaba en mi mente. Así es que, como le digo, pero no voy a estar con la afluencia que venía antes, que veníamos de lunes a viernes, solamente yo 2 días a la semana, y así que insisto, ya, así también le doy la oportunidad a otras personas que vengan a la radio, que se integren a la familia de Adrián y que hagan también sus propios programas y que expresen lo que ellos quieren, en fin. Eso sería pues vecino. Son las 10:09 y vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos. Say! Sí. Los mejores DJs de la Argentina suenan en www.themasterremix.com.ar. Un kilo de papas. 200 gramos de carne molida baja en grasa o carne de soya, 2 tomates, pimentón dulce, 30 gramos de queso rallado, 2 cucharadas de harina de preferencia integral, 3 cuartas cucharadas de margarina light, 2 tazas de leche descremada y media cebolla. La preparación. Lavar las papas, ponerlas en una olla al fuego con agua y sal, hasta que estén cocidas y blandas. Escurrir y reservar, partir las papas por la mitad a lo largo y con una cuchara vaciar la parte del centro de papas. Ahora las papas salen bien blandas, parece, así que está como bien buena esta receta. En un sartén, cocinar la carne molida o carne de soya, también puede ser, previamente remojada junto a la cebolla y tomate picados en cuadrados y revolver. En un bol, mezclamos la papa que retiramos recientemente con la carne de soya, con la carne de soya, la que usted prefiera, cebolla y tomates preparados. Colocar las medias papas en una fuente de horno y verter la mezcla anterior dentro del centro de estas. Para preparar la salsa, mezclar la leche con la harina y la margarina. Cocinar y revolver hasta obtener una mezcla sin grumos. Finalmente, cubrir las papas con la salsa, espolvorear queso rallado y gratinar en el horno durante unos minutos. Servir. Bueno, la foto que se ve súper apetitosa, ¿no? Y aparentemente no es tan difícil como las otras, porque las otras van a pasar en Linares, también quedan buenas. Pero esta fíjese que la encontré bastante fácil de hacer. Y otra forma más de hacer papas rellenas. Así que vecino, ahí hay una recetita, para que ustedes, si ustedes quieren, lo cocina. Ahora, si alguien sabe hacerlo de otra manera, ningún problema, nos puede llamar a 44-28-61-159. Hemos cocinado, vecino. Ahora vamos a hablar. En este momento no tengo las noticias, vecino, porque nuestro vecino de Vamos Carrotiano no ha llegado a sus vacaciones. Parece, porque yo lo digo para allá. Pero siempre hay cositas, vecino. La verdad es que las noticias... Es bueno si uno tiene que estar enterada, pero también de repente, porque al final, sobre todo la mayoría, hoy en día el 80% de las noticias son de fuego, no son malas. Entonces, pero usted me dirá, las noticias son noticias. No, sí, es verdad, pero yo creo que tenemos que tratar de contaminarnos lo menos posible, ¿sí? Porque si no, vamos a estar preocupadas de que pueda pasar esto, que tal vidente dijo que iba a pasar esto otro. A todo esto, a propósito de eso, vecino, fíjese que yo ya me estoy también subiendo ese cabo, ¿eh? Pero es una manera de que, como para comentarle, de que siempre, no sé, por cualquier eventualidad, nosotros tenemos un país bien complicado, un país muy sísmico también, vecino, y que no estamos aquí en la semana pasada, es decir, como un remesoncito así, bastante fuerte. Afortunadamente fue ahí nomás. Pero, vecino, yo siempre aconsejo a las personas, digo yo, hay que tener sal en su casa. Hacer todo lo posible, comprar unos 2 o 3 kilos de sal y dejar. La harina cruda, de la luna, que sale que eso es pariendo pan, hasta una sopita de pan no puede ser. La azúcar, vecino, las gotitas, utiliza gotas, en fin. Y yo considero que esos son como los alimentos, un poquito de arroz, en fin, esos son como los alimentos primordiales que uno está necesitando en su casa. Por último, ya, la harinita cruda le sirve para hacer una pancutra o pantruca, ya, pero usted me entiende que estoy hablando, unos chuchitos también, y ahí tiene una sopita, si tiene su café, su tecito. Entonces, hay que de todas maneras, nosotros siempre tenemos que estar preparados nosotros acá. Insisto, nuestro país es bien diverso y de repente hoy nos sorprende con estas cositas americanas. Imagínense la de incendios que tuvimos ya. Bueno, fue casi sin los que no. caballero que piloteaba una camioneta, que ayudaba, que daba agua y que cayó, y afortunadamente no le pasó prácticamente nada. Y él decía que era increíble, increíble la cantidad de incendios. Para él, todos eran impresionantes. Entonces, qué feo, ¿eh? Realmente feo, ¿sabes por qué? Porque los que más sufren son la gente como nosotros, como vecinos. Si el resto nos hace problema. Pero nosotros, digamos que, no hay nada, está todo quemado, la siembra. Todo quemado, decimos, la casa. Es verdad que están regalando casa, pero fíjese de qué. ¿Qué se hace? A ver, ¿por qué se llama malagradecida? Pero ¿qué pasa con una familia que vive, que vivía 8 personas en una casa? Y resulta que las 8 personas no se les puede dar tampoco una casa para cada uno, porque si no, si tampoco se puede andar pasándose de la valla lucrándose. Y se les da una casita que no son tan malas. Yo la vi ahí mucho mejor que otras anteriores, le diré. Con su baño, qué sé yo, con todo justo para conectarse a la red y todo eso. Claro, para una familia normal, diría yo, bien. Pero cuando hay más, cuando están los hijos, vecinos, con la esposa, los nietos, y después están los hijos y así, entonces, ya no, no hay estado de aguante, sí, tu vecino, no hay estado de aguante. Si le dio tiempo a esta parte, yo, bueno, gracias a Dios, a los míos cada cual emigraron y tienen su nidito, mira. Y yo creo que eso es lo que todos los chicos tendrían que hacer, que no siguen, no, hacer su vida, tener su mundo, ellos propios. No quedarse ahí con la idea de acompañar a los papás, si los papás se pueden venir a acompañar de vez en cuando. Pero, y ahora está el problema ese, porque se va, ¿eh? Ese es el drama ahora, que una casa no da para todo. Pero que el Estado tampoco nos puede subsidiar a tanto. Pero bien, bueno, estamos hablando de los incendios, muchos incendios. Eso de la clase media, destino, esa cosa no existe. Si la clase media en 2 meses es que se enferma alguien y tiene que llevar, qué sé yo, pagar una operación grande, en fin, ir a una clínica y todo, la clase media, pues loco, después vamos haciendo rifitas, vendiendo con pepito y toda la cuestión. Entonces no existe, decimos eso. Para mí, por lo menos, decimos no existe. Ya. Entonces, eso yo les quería comentar, de que traten de ustedes de tener su cosita guardadita, que se yo cambiarla de vez en cuando para que no se les venza. Y en caso de cualquier cosa, estar ahí, estar ya preparado. Vamos a pasar ahora a ver si nos tengo acá, dice, sobre el estudio de usted que va a tener, ¿verdad? Yo también tomo bastante. Así que, y sus prioridades tienen. Dice, el té verde y el resveratrol reducen las placas del cansancio. Aunque se trata de un estudio en tejidos vivos en laboratorio y no en personas, los resultados abren una esperanza inesperada. La curcumina y la metformina también fueron efectivas. Miren, así que interesante. La enfermedad de Alzheimer es la 6ta causa de muerte. Afecta a más de 6 millones de personas y se espera que su incidencia aumente en las próximas décadas. La causa de la enfermedad en su forma más común, que no tiene una base genética, no se comprende bien. Esto dificulta el tratamiento, dice, sí, porque el resto nos parece más genético, o sea, parece que el médico ha tocado, o sea, la cuestión de la medicación también puede ser. Dice, usando un modelo 3D de células cerebrales humanas vivas, los investigadores de la Universidad de Tufts mostraron a principios de este año que el virus del herpes común podría inducir placas en el cerebro asociadas con el mal de Alzheimer. ¿Ven? ¿A quién me va a salir el herpes? Nosotros decimos, es la calor. No, es que es por la calor. Es un virus. Dice, ahora los investigadores de Tunis están trabajando para comprender que podría retrasar la progresión de la enfermedad. Han probado 21 compuestos diferentes en células neurales afectadas por el Alzheimer en el laboratorio, midiendo el efecto de los compuestos en el crecimiento de placas pegajosas de beta-amiloide. Esta placa se desarrolla en los cerebros de las personas con Alzheimer. Los investigadores encontraron que dos compuestos comunes, la catequina, el té verde y el reverastrocis de la uva, por si acaso, sobre todo en la uva negra, que se encuentra en el vino tinto y otros alimentos, redujeron la formación de placa en esas células neuronales. Iniciaron con pocos o ningún efecto secundario. Los investigadores informaron sus hallazgos a la revista Biology y Medicina. Algunos de los 21 compuestos probados redujeron la progresión de la enfermedad al actuar como agentes antivirales, lo que ralentiza el Alzheimer inducido por el virus del herpes, pero encontraron un compuesto que pudiera disminuir las placas independientemente del componente del virus cerebral, porque mostraría que independientemente de las causas del Alzheimer, es posible que aún se observe algún tipo de mejoría. La evaluación inicial se realizó en modelos más simples y luego se probaron los compuestos que tenían un efecto positivo en el modelo de tejido neural proteico. Ese modelo se creó utilizando una esponja de seda no reactiva sembrada con células de piel humana que a través de la programación, de la reprogramación genética, se convierten en progenitores de células madres neuronales. Bueno, así que decimos, al tecito verde, de alguna manera tenemos que ir ayudando, una comida de vino no hace mal, ni da nomás las mujeres. Y bueno, estamos todos expuestos a todas estas enfermedades, decimos que son tan invalidantes, que son tan terribles, pero de alguna manera tenemos que tratar de alimentarnos bien, decimos. Dice, hay otras fuentes también de fuentes naturales de reveratrol, incluyendo el vino tinto, ciertas frutas que se como las uvas, los arándanos, el maní, los pistachos y el cacao. Si bien es alentador poder tomar medidas como estas para prevenir potencialmente la neurodegeneración en el futuro, también es importante consultar con el médico antes de realizar cambios importantes en la dieta. De cara al futuro, haya potencial de investigación para los investigadores y las compañías farmacéuticas sería tomar las propiedades beneficiosas de estos compuestos y tratar de mejorarlo para hacerlo más biodisponible o hacerlo penetrar un poco mejor la barrera hematoencefálica, concluye Ken, que ese es un doctor que está investigando los problemas del Alzheimer, decimos. Y bueno, de alguna manera tenemos que ir a la alimentación bien, hay que salir, decir, tenemos que darse a nosotros. Ayer creo que tuvieron una fiesta preciosa y eso ayuda a todos también, y comunicarse con otras personas, no estar ahí mirar la tele o escuchando, qué sé yo, en fin, cosas que a lo mejor ni siquiera nos ayudan mucho para nosotros. Así que también es bueno decirlo, yo insisto, venga, calciano. Aquí pintan, oiga, salen, hacen paseo, entonces se pasa bien, ¿eh? Yo participo también ahí, así que vecino, yo los invito que ustedes vengan a calciano. Hay yoga, hay otras cosas que ustedes pueden hacer uso de ella acá, es súper bueno, vecino. Ya. Entonces, ahora son las 10:35, pasa la hora rápidamente, nos vamos a una pausa musical y volvemos. Bye.

una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. Sin importar la materia ni su condición socioeconómica. Solución colaborativa de conflictos. Tiene derecho a solicitar la asistencia de un profesional para realizar un proceso colaborativo con quien tenga un conflicto social, jurídico, familiar, vecinal o comunitario para abordarlo a través de un diálogo, sin necesidad de ir a juicio. O sea, vecino, si usted está complicado con su vecino, con su familia y no sabe cómo resolver esto, entonces es acá donde yo después le voy a dar los lugares donde usted tiene que ir. También dice representación judicial. Tiene derecho a contar con un abogado que no podrá representarte y defenderte en un juicio si es que no tienes los recursos para poder financiar. Perdón, ¿qué podrá? O sea, si usted no tiene cómo financiarlo, ellos le pasan un abogado. Prevención de conflicto y promoción de derechos. Tú y tu comunidad pueden acceder a capacitación e información sobre derechos, cómo ejercer y exigir su cumplimiento, como también ser preparados para prevenir y enfrentar conflictos. O sea, también usted puede ir allá y ver si tiene qué son sus derechos que lo que usted tiene como persona, como vecino, como amigo, qué sé yo, en fin, y ver usted también dirigirse. También la defensa laboral especializada tiene derecho a tener asesoría jurídica, dice, y representación judicial cuando se presenta un conflicto con su empleador o empleadora con el fin de garantizar que se respeten plenamente sus derechos laborales. También dice, tiene atención integral a víctima. Tiene derecho a acceder a un servicio integral en caso de haber sido víctima de un delito violento. Esta atención contempla representación judicial, terapia, reparatoria y acompañamiento durante todo el tiempo que dure el proceso judicial. Atención especializada, dice. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a contar con defensa jurídica especializada encargada de representarlo ante los juzgados competentes en forma independiente y autónoma. Atención integral a adultos mayores. Las personas mayores también tienen derecho a buscar soluciones a su conflicto y satisfacer sus necesidades jurídicas con un enfoque integral que responde a sus necesidades. Atención a personas con discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a orientación, asesoría y representación judicial en caso de vulneración de sus derechos. Esto usted puede decirlo, dice acá, también dice centros y materia de atención, centros de atención jurídico y social fijos y móviles, oficinas de defensa laboral, centro de atención a víctimas, centro de mediación, programas Mi Abogado, línea representativa jurídica, especializada, la niñez, la adolescencia, se defiende, defensa jurídica integral a personas mayores. En otras materias, familia, laboral, civil, mediación, delitos de viento, discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores. Así es que vecino, recapta, existe la Corporación de Asistencia Judicial. Si usted tiene algún problema con cualquier vecino, entonces usted puede asistir a la Corporación de Asistencia Judicial. Y ahí le van a buscar ayuda. Y lo van a reforzar, le van a decir, si es que necesita un abogado, una persona. También si le pueden prestar los servicios, así es que, como le digo, decirlo, cualquier problema que usted tenga con sus niños, ya sea de niños, con sus vecinos, insisto, con sus familiares, hay algún problema de, no sé, de alguna casa, de tantas cosas que a veces pasan, ¿dónde recurrir? A la Corporación de Asistencia Judicial. Así que eso decido. Yo sinceramente aquí no tengo los teléfonos, no voy a buscar porque no tengo, ¿no? Pero pueden, dice, pueden encontrar la oficina más cercana a su domicilio. Hay una página web www.cajbiobio.cl. Así que insisto, no se quede diciendo si usted tiene algún problema en y si queda ahí sin, como se dice vulgarmente, ahí rumiando usted solo sus cosas, porque tiene conflictos, qué sé yo, porque hay lugares donde lo pueden ayudar, le van a invitar, haga esto, lo van a asesorar, vecino, si necesita algún abogado, también lo van a ayudar. Así que eso. Tenemos acá, para su permiso, dice, permiso de circulación de Concepción 2023. Hay unos lugares donde usted puede ir a sacarlo porque va a haber un móvil, vecino. Por ejemplo, hoy día jueves, desde las 10 hasta las 20 horas, en la Villa Universidad de Concepción, a Ponce Fuente, esquina Maite. Mañana, viernes, desde las 10 hasta las 20 horas en Las Princesas, en calle 105 con calle 101. El sábado, de las 10 hasta las 20 horas en calle Central, costado Galita de Guardia, dice. El domingo, de las 10 hasta las 20 en el supermercado Santa Isabel, en la Vega Monumental, avenida 21 de mayo, 3225. El lunes 6, de las 10 también a las 20 horas, en Agua las Niñas, en Quinta Yungue, 132, sitio de la Junta de Vecinos de ese sector. El martes 7, de las 10 a las 20 horas, en Nonguier, Río Loa, con camino Nonguier. El miércoles 8, de las 10 también a las 20 horas, en el Parque Laguna Redonda, de Río Almagro, entre Marina de Chile y Fernández Vial. El jueves 9, de 10 a 20 horas, en la Plaza Cruz, calle Cruz con Angol. El viernes 10, de las 10 hasta las 20 horas, van a estar los móviles en Palomares, en Julio 10 con Avenida Chile. Y el sábado, de 10 a 14 horas, en la Feria Campesina Collao, en el Gimnasio Municipal, Avenida General Bonilla, 2700. Y el sábado 11, de las 15 a 20 horas en el Mall Mirador de Ovío, vecino, acá en Avenida de Carrera, Poniente 301, frente acá a sus jefes. Bueno, eso, vecino, si usted quiere sacar su permiso de circulación, son los lugares donde usted puede ir siempre me queda muy claro, si no, nos puede llamar al 42-28-61-159, que es el teléfono de la radio, y le podemos dar el datito donde usted puede ir a sacar su permiso de circulación sin ningún problema. Ya. Ahora nos vamos a ir a los barrios con historia. Dice, los inmigrantes de Modena que ocuparon las tierras donde hoy se ubica la localidad de Capitán Pastene tuvieron que pasar por difíciles situaciones para instalarse en el sector hasta donde hoy viven sus descendientes. La localidad de Modena, dice, en Italia experimentó complicadas situaciones sociales. La verdad es que para allá ya todos colonio italiano vecino. Así es que le quita la historia de cómo ellos llegaron a nuestro país. Dice, Modena en Italia experimentó complicadas situaciones sociales, económicas y de higiene, las cuales impulsaron la migración de miles de sus habitantes a distintas partes del planeta, incluyendo nuestro país. Es el contexto en el cual durante la primera mitad del siglo pasado se desarrolló la comuna de Capitán Pastene en la región de Modena. Hay algunos nombres relevantes que hay que citar al referirse a la colonización modenesa de principios del siglo XX. Los primeros fueron los hermanos Giorgio y Alberto Risi, originarios de Pavullo, Italia, quienes en 1902 conocieron en Chile a un tercer artífice de la llegada de peninsulares a la provincia de Mayor, Salvatore Nicosia, periodista proveniente de Sicilia que colaboraba con el diario El Mercurio. Nicosia conocía a funcionarios de la Inspección General Chilena de Tierras y Colonizaciones, razón por la cual los hermanos Rice lo hicieron participar en el nuevo proyecto para poblar parte de la Araucanía con un centenar de familias italianas. En junio de 1903, los tres visitaron las tierras de Nahuel Buta, las cuales eran propiedad del fisco chileno, en la zona de Lumaco. La idea era verificar las condiciones para instalar el asentamiento que recibiría a los europeos. El trío consiguió la cesión de los terrenos. La siguiente tarea era convencer a las autoridades italianas de permitir la migración a tierras chilenas, algo que no era del gusto de la representatividad pública del país europeo, producto de la desventura de unos 3.000 emigrantes que en 1890 habían desembarcado en las playas de Talcahuano, sin alojamiento ni perspectiva de trabajo. Como consecuencia, el gobierno italiano había prohibido la emigración a este país, estableciendo penas severas tanto para los empresarios como para las familias que aceptaran contratar. Pese a este antecedente y gracias a su contacto, Giorgio Risi logró la autorización bajo el cumplimiento de ciertas condiciones que garantizan un buen abrigo de familias, emigrantes y la entrega a cada jefe de familia de un lote de 70 hectáreas y un número de hectáreas igual a la edad de cada hijo varón mayor de 5 años, hasta un máximo de 25 hectáreas por cada hijo. Miren, interesante esto, yo no tenía idea. O sea, les entregaban un lote de 70 hectáreas y un número de hectáreas igual a la edad de cada hijo varón mayor de 5 años, hasta un máximo de 25 hectáreas por cada hijo. También se prometió la disponibilidad de servicios básicos como el agua, además de las condiciones para que pudieran desarrollar actividades agrícolas, entre otros beneficios. Si bien se estipuló que los inmigrantes debían ser agricultores, dentro del primer grupo de colonos que llegó por esta gestión también se encontraban comerciantes, artesanos, carpinteros, jornaleros, carreteros, zapateros y albañiles. Un total de 135 personas salió de Modena el 2 de febrero de 1904 en un tren especial que lo llevó al puerto de Allissi Rochelle. Los inmigrantes llegaron a Talcahuano el 10 de marzo de 1904. Continuaron viaje en tren hasta los sauces y por último las familias recorrieron en carretas tiradas por bueyes 38 kilómetros hasta llegar a su destino. De las 63.000 hectáreas concedidas por el gobierno, la sociedad Nuovo Italia obtuvo solo 27.000 porque el Ministerio de Tierra chileno quiso controlar directamente la asignación a los colonos. La concesión abarca, dice, llanuras y faldas de colina de los municipios de los sauces, Tallén y Lumaco. Oye, yo cuando hablaba de Lumaco, encima yo pensé que Lumaco no existía, ¿no? Y eso lo había detectado la... ¿cómo se llama este grupo? De Lumaco, yo pensé que la intención no, porque existe. Tuve la oportunidad de pasar por ahí. Sin embargo, continúo. Sin embargo, los colonos modeneses fueron llevados a una localidad llamada La Laguna, que luego sería Capitán Pastene, ubicada al borde de la Concepción en la comuna de Lumaco. Los colonos tuvieron que deforestar una parte importante de las más de 2.000 hectáreas que recibieron por la densa vegetación existente. Además, tuvieron que edificar viviendas porque las construidas en madera no eran suficientes. La segunda migración partió el 2 de febrero de 1905 y fue aún más difícil y angustiosa que la primera. Giorgio Ricci logró juntar a 65 familias con un total de 373 personas. Salieron de Modena el 2 de febrero de 1905 y llegaron a Talcahuano 31 días después en Modena. Como ya se planteó, las condiciones que había prometido Vice no se cumplieron. Las familias de la primera inmigración tuvieron que sostener personalmente la mayor parte de los gastos del viaje en el primer alojamiento a causa de los considerables retrasos burocráticos del gobierno chileno. Además, una parte de las tierras entregadas era ocupada por chilenos y mapuches y las condiciones de subsistencia eran complejas. Estas y otras situaciones hicieron difíciles los primeros años de los colonos de Capitán Pastene, localidad que poco a poco logró salir adelante y de la que seguiremos escribiendo las próximas semanas. Capitán Pastene es un hombre hace lo mejor. Por eso yo conocí un mapa, porque pasé por ahí, no te compensa para ver a buscar. Pero sí, sí que hacen los mejores tallerines también. Claro, porque todos son, la mayoría son descendientes de colonos y italianos. Entonces las mejores pastas también están ahí. Así que si lo que es la historia de Capitán Pastene. No fue tan simple, ¿no? Le costó un poco, sí, como todos a veces nos ilusiona decirlo y los estados no cumplen y al final hay que rascarse con su propia cuenta. Bueno, son las 11, con 4 minutos decimos, vamos a una pausa musical y volvemos. Thank you. We'll be right back. nos descuidemos nuestra piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene funciones tales como regular la temperatura del cuerpo, actuar como barrera entre el organismo y el entorno, impidiendo el ingreso de bacterias y pérdida de agua. Además, almacena grasa y agua que el cuerpo requiere para su buen funcionamiento. Cuidarla va más allá de lo cosmético, aunque también este punto es importante. El uso del bloqueador solar debe ser diario y en periodos en que la exposición a la radiación solar es más directa. Debe ser de manera reiterada para evitar daños como quemaduras, enrojecimiento de la piel, envejecimiento y en muchos casos consecuencias más graves como cáncer. Lo recomendable es aplicarlo cada 2 horas, aunque este sea resistente al agua. Otra de las enfermedades que afecta a la piel, sobre todo en la adolescencia y que genera mucha inseguridad en niñas y niños, es el acné. Actualmente esta dolencia es completamente tratable a través de medicamentos y lociones especiales, que si bien deben ser recetados por un médico especialista, un químico farmacéutico también puede guiar al paciente en casos más leves y con algunas recomendaciones. Este tipo de tratamiento, en su gran mayoría, son indicados por periodos de tiempo, prolongados, por lo que recomendamos dice considerar las alternativas al medicamento de marca indicada. Los bioequivalentes pueden ser menos costosos y ayudar a que el paciente no pierda la adherencia al tratamiento. También puede consultar a su dermatólogo, químico, farmacéutico sobre planes de fidelización existentes, farmacias y medicamentos asociados. En Red Pharma dice, hace 3 años tenemos a disposición alianzas con laboratorios que nos permiten entregar beneficios de medicamentos para el acné y dar continuidad al tratamiento. Finalmente, les recomendamos hidratarse de manera constante, mantener una dieta sana, comer frutas y verduras que contienen vitaminas y minerales que protegen la piel. No pase por alto de sus señales de alerta como manchas, resequedad, lunares y cambien su forma o aumenten de tamaño. Alergias, entre otras, que podrían ser indicios de una patología más compleja. No deje pasar tiempo, no te cuidemos nuestra piel. Sí, decimos, la piel es muy importante, hemos tenido altos, temperaturas bastante altas, decimos, así que por lo tanto hay que cuidar la piel, hay que protegerla y ojalá evitar un poquito también de dar tanto sol, porque es actuar, es complicado eso, así es que bueno. ¿Sabes que cuando se acaba el horario de verano? El horario de verano en Chile continental se extenderá hasta las 0000 horas del sábado 1 de abril, hoy a infinito vamos a tocar, del 2023. Momento en que los relojes deberán retrasarse 1 hora, volviendo a ser las 23 horas, con excepción de la región de Magallanes y el territorio chileno antártico que mantendrán su actual horario. Por su parte, dice los territorios de Chile Insular Occidental como Rapa Nui, el horario de verano estará activo también hasta el sábado 1 de abril de 2023, cuando volverá al horario de invierno. Sin embargo, en estos territorios los relojes deberán retrasarse pasando a ser las 21 horas. Tanto en nuestro país como en el hemisferio sur del planeta, la estación climática del verano llegará a su final el próximo 20 de marzo del 2023, dando paso de esta forma a que el próximo 21 de marzo comience el otoño. Imagínense, de verano hay que estar cortito. Pero bueno, la fecha de calendario de estaciones climáticas acá dice verano del 21 de diciembre del 2022 al 20 de marzo del 2023, o sea, no nos queda mucho de verano ya. El otoño del 21 de marzo del 2023 al 20 de junio también de este año 2023. El invierno empieza el 21 de junio hasta el 20 de septiembre será el mes de septiembre. Está que se encuentra por la recibida de octubre. Bueno, la primavera, del 21 de septiembre al 20 de diciembre del 2023. Así que el vecino ya sabe que queda muy poquito de verano, ya cambiando la hora, cambia todo. La verdad es que ya se oscurece la temporada, a las 7 ya está oscureciendo. Así que, una novedad, aunque muchos, lo que pasa con varias personas, y muchos pensaban que a lo mejor era mejor que se quedara este año, que lo dejáramos siempre. Así es que, pero bueno, exacto. No sé en qué se va a salir para hacer estos cambios, ¿verdad? Pero ya está dicho ya que vamos a ver, nos queda muy poco de vida. Tengo que reportar que el vecino tiene que incluir a las personas mayores en la tecnología. La verdad es que la tecnología ha sido mucho problema para nosotros, con los todos mayores, y no también incluye sino que hay otras cosas que me faltan y que me cuesta comprenderla, que ya no es tan fácil. Dice, una de las interrogantes que surgen cuando hablamos de personas mayores y tecnología, ¿es necesario posible aceptar a las personas mayores al uso de la tecnología? ¿Qué te las crees? Yo creo que sí. Porque siempre tenemos que andar dependiendo de los demás, porque no tenemos los hijos, o el amigo, la amiga. Y cuando uno logra aprender algo y después la lleva acá, o sea, no sabes que es súper fácil. Por lo menos yo siempre recuerdo, yo he vivido de que en un principio, cuando mi vida empezó con esta máquina donde solo atendían con tarjeta, pues yo me preguntaba por qué me importaba. No sé, me sentía como pasar llevada, mi nadie me preguntó si quería o no quería. Y resulta que me sentía obligada. Y yo creo que no hay cosa que nos moleste más a los seres humanos cuando sentimos que nos obligan a hacer cosas que no nos gustan, que no estamos acostumbrados, que no queremos. Eso me pasaba. Pero después, con el tiempo, no me quedo tratando de otro. Porque está también ahí al baile. Y sabe que lo aprendí. Y claro, es un gran ventaja. Es muy chanta porque no tiene que andar con plaquita, tiene una plaquita en el banco, no va con su tarjetita y paga todo lo que puede. Así es que a veces nos oponemos, qué sé yo, en fin, y no queremos aprender, y a veces no lo hacemos. Pero es bueno, tenemos que todavía tenemos algún conocimiento en estado de la tierra, tenemos que tratar. Hay que tratar más, no podemos quedarnos. Dice, desde la terapia ocupacional como disciplina que aborda a la persona y él como las ocupaciones en las que participan pueden verse afectadas por el contexto en el que se desarrollan. Bueno, a propósito de la tecnología también acá, por ejemplo, tenemos acá en el consultorio, claro, usted va y ahí está la pantalla y la digita y el bien, está bien, claro, porque la primera me asusté, para esta, vamos a continuar, otra, esta cosa no lo sé, pero se pudo. Ya no hacemos esa fila, no sé por qué, pero pareciera que se anda como más rápido, más expedito todo. Y la van llamando, los presentaditos y te vas, es que la tecnología se falta de ciencia que me entienda. Ahora, lo que yo le comenté ahí a una persona de él, que lo ideal sería que también hubiera una plataforma para que nosotros fuéramos a sacar nuestras horas de forma digital y no tuviéramos que estar en la mañana, obviamente, a las 6 de la mañana, mucho antes los pacientes, para poder sacar una hora a tiempo, porque mucha gente no. Imagínense, en el invierno, los fríos, las lluvias, así que yo creo que por ahí sería muy buena idea eso de que pudiésemos sacar nuestra horita en la mañana y veamos si no tengamos que estar parados, porque a mí también me ha tocado decirme mucho que, aparte que oscuro en la mañana, complicado, esa parte yo creo que falta acá que nuestros hermanos vayan solucionando todo. Bueno, no sé si me estarán escuchando, alguien me puede decir, transmitir de nuevo como cosa propia. Yo considero que es una buena idea. Ya, continuamos. Desde la terapia ocupacional como disciplina que aborda a las personas y él como las ocupaciones en las que están participando, pues, más afectadas por el contexto en la que se desarrolla, facilitador o inhibidor. La respuesta es positiva. Hoy en día la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. Y si queremos una real inclusión de las personas mayores y evitar un impacto negativo en su calidad de vida, se hace imprescindible. Una evidencia que apoya la necesidad de abordar este tema y reafirma que es posible en lo que Bárbara Becerra, terapeuta ocupacional, magíster en abordaje de personas mayores y envejecimientos, la UNAP Larga, sede Viña del Mar, ha demostrado desde el 2021 en los avances de la modalidad telesalud durante la pandemia. La profesional señala que las atenciones de telesalud realizadas a las personas mayores durante este tiempo y que actualmente se siguen realizando han evidenciado un mayor acceso y facilidad para comunicarse a través del celular y todas las aplicaciones de este. El uso de WhatsApp con sus funciones de llamada y videollamada es el más utilizado en estos casos. Los adultos mayores pueden manejar de manera autónoma este dispositivo, aumentando la posibilidad de generar encuentros con sus pares ubicados en otras ciudades e incluso países, favoreciendo así un intercambio cultural muy interesante. El no conocer estas nuevas tecnologías o el que no existe una red de apoyo o alguien que garantice la conexión resulta finalmente en una brecha para las personas mayores. Al ver impedida su participación en actividades de prevención de salud, recreación y participación social. En concordancia con los vídeos se hace evidente la capacidad de los adultos mayores en desarrollar habilidades para comprender y utilizar nuevas tecnologías. En un proceso de aprendizaje que puede ser distinto al del niño, sin embargo, tiene la riqueza de las historias de vida de cada persona y les permite asociarlas para generar cambios. Y aunque no nacieron en un mundo tecnologizado, vivenciaron desde sus inicios de los años 70-80 la vorágine abundante de la tecnología que no se detuvo y que no le dio tiempo a adaptarse rápidamente. En su mente están los recuerdos de donde emanan nuestros nuevos conocimientos y eso es lo que hay que rescatar, asociado a las metodologías que nos dieron propias de la terapia ocupacional. Yo creo que la tecnología vino para quedarse y para seguir avanzando. Así que yo creo que la medida que nosotros podamos, vamos a intentar, porque si no, vamos a quedarnos sin nada. Y no, frente a situaciones, a lo mejor no vamos a ir a crecer. Así que yo insisto, también me he llegado profundamente, pero la tecnología, sí, está bien. Yo sé que se alegra el celular, que se hace lo otro, que llaman conversaciones, pero bueno, eso también hay que dosificarlo entre los niños, qué sé yo, y que eso absorbe decirlo, absorbe. Si vale que tampoco se está pendiente ahí, qué sé yo, del WhatsApp y toda la cosa. Pero no se puede negar tampoco decirlo que realmente es una muy buena herramienta. Así que, obviamente, que el que no la conoce todavía no tiene idea. Por cierto, que ahí no puede haber opinión tampoco. Pero cuando esto llega a nosotros y uno empieza a realizar, uno como dice, independiza un poco de sí. Ya no está tan ahí pendiente que los hijos que vengan acá, que hagan lo otro, que llamen acá, en fin. Así es que, vecino, no nos neguemos a ganar con lo que no es. Lo que se puede, hay que hacerlo. Bueno, son las 11:27 minutos. Vamos a pasar a nuestro saludo. 107.3. No todo lo malo que nos pasa es porque lo merecemos. A veces necesitamos cosas malas y tropiezos en la vida para madurar y crecer como ser humano. Dice, la vida puede parecer un caos cuando solo vemos los detalles. Se hace difícil percibir la sutil inteligencia que la conecta y organiza. Dejemos de enfocarnos en las partes y veamos. Deja de gastar el tiempo con las personas equivocadas y que no te permiten ser feliz. Si alguien te quiere en su vida, hará un espacio para ti sin necesidad de que luches por uno. Nunca te quieres con la persona que constantemente te ignora. Recuerda, valorar no a las personas que te acompañan en los mejores momentos, sino a aquellos que están a tu lado incluso en los peores. Una buena reflexión, vecino. Yo no sé si a usted le pasará lo mismo que a mí y a varias personas. Debo decir que a mi casa han llegado una plaga de mosquitos. Y la verdad es que no tengo idea de a dónde salieron. Uno trata de mantenerme todo limpio, guardado, qué sé yo. Pero hay una plaga de mosquitos vecinos que yo por lo menos no la voy a terminar. De que no sé si a usted le pasa lo mismo, creo que esto es como normal esta semana. Por lo menos en este momento se dice que por los incendios. En cualquier caso, un artículo vecino que a lo mejor le pasa lo mismo a usted y puede ser el motivo de eso. Porque es una plaga en Concepción, dice. plaga de mosquitos de Gran Concepción. ¿A qué se debe y cuándo desaparecerán? Sí, porque resulta que llegaron ahora en el verano, o sea, pero yo no sabía de ese mosquito chiquitito, de ese mosquito. Dice, vecinos de diversos barrios de Concepción manifiestan tener la percepción del aumento de la presencia de los mosquitos, a los que popularmente se les llama polco. O sea, esos mosquitos chiquititos sí se llaman polcos, que son pequeños, pero suelen verse una gran cantidad. Normalmente su presencia se asocia a la cercanía de las aguas. Claro, porque uno dice, está bien cuando hay pozos de agua, qué sé yo, que vienen mosquitos, pero no, esto no es el caso que ahora tenemos. Sin embargo, en lugares como Plaza Perú, locatarios dan cuenta de que han notado una gran cantidad de estos insectos y otros poco habituales también en el barrio como zancudos más grandes de Bolívar. Federico Boncaprini, mesero del restaurante Deli House de Plaza Perú, comentó que más o menos del inicio del verano dice que empezaron a llegar muchos mosquitos que se ven más en el campo. Aumentan cuando el foco es prendido. Nos pasó que una vez invadieron todas las mesas, dice, prácticamente atacaban a los clientes. En cuanto a las medidas que podrían tomar, indicó que lo máximo que podemos hacer es cortar la luz. Pero eso les molesta a las personas y agregó que últimamente han bajado un poco. En tanto, Rafael Galíndez, cocinero del restaurante Juan Gallo, señaló que últimamente tenemos más mosquitos que en años anteriores. Prácticamente antes no se veía. De repente les molesta un poco a los clientes. Lo extraño es que hemos notado más mosquitos, pero no se ve basura ni nada. Y eso es lo malo, porque a mí por lo menos en la casa me pasa. Dice, son como los de la fruta, los chiquititos, dice. Ante la interrogante de qué se debe esta presencia, Ricardo Figueroa, director del Departamento de Sistemas Acuáticos del EULA y la Universidad de Concepción, indicó que son de la familia Chironomidae. Son bastante comunes en los ríos, lagos, charcos y pozas de agua. Son los más frecuentes y más abundantes. No son mosquitos que ocasionen problemas. No son como los zancudos. Algunos producen mordeduras. Eso es lo que la gente siente, pero eso le llama los polcos. Generalmente, como se desarrollan en charcos y ríos y pozas, cuando comienza a bajar el agua, empiezan a salir de su estado larval, ya que se reproducen en la ribera de cuerpos acuáticos, explicó Figueroa. El director del Departamento de Sistemas Acuáticos de EULA señaló que cuando no hay agua en el espacio donde acostumbran a estar, se empiezan a desplazar y puede tener un efecto los incendios, tanto por el humo como por la falta de vegetación donde reproducirse, por lo que comienzan a desplazarse y son atraídos por la luz. Hasta el momento, dice, creo que está dentro de lo normal. Si han aumentado un poco, puede ser porque el humo los puede desplazar y normalmente uno los ve volando cerca de los focos. Sin embargo, no representa mayor problema para la persona. Solo podría provocar una reacción alérgica un poco leve, detalló Ricardo Figueroa. Cuando hay más contaminación en el agua y se observa una gran cantidad de nutrientes en ella, por eso son más abundantes y son indicadores de una mala calidad del agua, sostuvo Figueroa. Respecto de si su desplazamiento podría provocar un desequilibrio en la biodiversidad, Ricardo Figueroa aseguró que estos son muy abundantes. Lo que hacen es salir del agua para reproducirse. Un mosquito hembra puede poner varios cientos o miles de huevos, dependiendo de la especie, que se pueda recuperar rápidamente la población. Desbalance no va a provocar. El desbalance ya ocurre en los ríos que están contaminados, porque estos bichos se hacen más abundantes ahí. Entonces son indicadores de una calidad regular mala del agua. ¿Qué ocurre, señor? El problema de los mosquitos. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí que me pasa en la casa. Y la verdad es que me quedan bien aburrida porque uno trata de mantener todo limpio, pero parece que no es precisamente. Y acá en las casas no junta agua. Así que por eso lo encontré en un artículo bien interesante, porque hacía bastante tiempo que yo me estaba preguntando qué pasa con estos pajaritos. los polcos, los famosos polcos. Bueno, todos conocemos la beterraga, ¿verdad? Pero conocemos realmente las bondades de la beterraga, ¿sí? Dice, poco valor, poco valorada por mucho. La beterraga o remolacha, como es conocida en otros países, es usada en bebidas, acompañamiento de platillos y como colorante. Tiene características antiinflamatorias, anticancerígenas, hepatoprotectoras, antidiabéticas y antioxidantes. Esto sí que a mí me extraña decirlo, antidiabética, y no son dulces, a menos, yo creo, a lo mejor si la tenemos cruda, podría ser. Sí, como para buscar esto, ¿qué pasa ahí? Estudio reciente sobresalta las propiedades hipotensoras y ergogénicas, es decir, mejora la capacidad de realizar un trabajo físico de los suplementos de derivados de esta. Es una hortaliza y la parte que se consume es la raíz, donde se concentran muchos nutrientes. Adicionalmente, sus hojas también contienen nutrientes, principalmente hierro y es reconocida por tener varios compuestos bioactivos. La raíz es rica en carbohidratos, fécula, fructosa, sacarosa, glucosa, fibra y proteína, aminoácidos, vitaminas y minerales. Aquí me queda tener un poquito de sino porque yo generalmente a veces venden una beterraga que viene con las hojas, los tallos, en muy buen estado. Y la tortilla de esas hojitas ahí que queda deliciosa. Así que se lo digo porque yo la he probado, que era muy buena y me ha gustado a todos. Así que es una manera más de aprovechar la beterraga en todas sus formas. Adicionalmente se contiene otros fitonutrientes como betalaina, flavonoide y saponina. Las hojas, que muchas veces se descartan, también contienen un buen aporte nutricional como ácidos grasos, carbohidratos, proteínas, vitamina A y K, minerales, calcio, hierro, magnesio, potasio y fósforo. No obstante, su consumo debe ser moderado en personas con sensibilidad gastrointestinal, pues puede generar acidez o flatulencia, ya que contiene oxalato. En cuanto a su forma de consumo, la temperatura y tiempo de cocción afectan los nutrientes presentes en los alimentos, principalmente los compuestos termolábiles, la vitamina C, A, B1, B6, ácido fólico y antioxidante. Entonces, si se consume cocida, hay que considerar lo anterior. O sea que también el crudo rayadito de ella es lo beneficio. Confieso que eso sí lo he probado. Lo otro, conversando yo con una persona, voy a decir, muchas veces no se compra la beterraga porque hay que gastar mucho más. Claro, ella me dijo, no, porque usted las echa, las lava bien lavadita y las hace hervir, no sé, unos 10, 15 minutos y después la apaga. Y ahí se termina de coser. Y así es. Así es mi sabor. Usted la pone, es más, si son de la chiquitita, apenas empieza a hervir, usted apagó su gas y después espera que se enfríen ahí. Y quedan cocinitas. Y así decimos, no gastamos tanto gas. Porque eso es lo que muchas personas no le toman a la beterraga porque se gasta gas. Así que esa es una manera de cocinar un poquito de beterraga y así ahorramos también un poquito. La verdad que ya solo puedo hacer unos 50 minutos. Yo quiero, voy a darles la receta que he estado dando, porque si no lo hace ahora, lo hará mañana. Yo encuentro que es una receta bastante económica, vecino, y no es tan difícil o no es tan complicada como la papa rellena que uno conoce. Ya, le cuento, un kilo de papas, 200 gramos de carne molida, baja en grasa o soya. También puede ser la carne de soya. Dos tomates, pimentón dulce, o sea, o los morrones todavía. 30 gramos de queso rallado, 2 cucharadas de harina, de preferencia integral. 3 cuartas cucharadas de margarina light, 2 tazas de leche descremada y media cebolla. Ahora, si usted no tiene harina, general no importa, lo hace con otra línea, si lo que pasa es que estamos dando lo más sanito que se pueda, pero si se hace con lo que uno se tiene nomás. Lavar las papas, dice, ponerlas en una olla al fuego con agua y sal hasta que estén cocidas y blandas, y sal tiene que estar lavada porque la papa está contacto. Escurrir y reservar. Partir las papas por la mitad a lo largo y con una cuchara vaciar la parte del centro de la papa. Dejar un poquito a los lados para que no se desmorone, pero hay que sacar un poquito del relleno de tela. Ahora, de las papas de las motos han salido. Así que esto está especial para hacer, si no lo hace ahora, lo hará mañana, fin de semana y así. En una sartén, cocinar la carne molida o la soya previamente remojada junto a la cebolla, tomates picados en cuadrados y revolver. En un bol mezclamos la papa que retiramos recientemente con la carne de soya o bien carne de su preferencia, cebolla y tomates preparados. Colocar las medias papas en una fuente de horno y verter la mezcla anterior dentro del centro de esta. Para preparar la salsa, mezclar la leche con la harina y la margarina, cocinar y revolver hasta obtener una mezcla sin grumos. Finalmente, cubrir las papas con la salsa, espolvorear el queso bañado, gratinar en el horno durante unos minutos y servir calentito. A lo mejor esto sirve para un segundo plato y también se puede hacer una sopita de entrada o una ensaladita, qué sé yo, con un huevito cocido, porque a lo mejor con una papita no hacemos nada. Pero hay que tiene que ir viendo cómo lo puede hacer, cómo le resulte mejor, con qué puede complementar más. Así, eso me vecino, papas rellenas. Otra manera de hacer papas rellenas. Ya, son las 11:53. Yo ahora vamos a una pausa musical y después vuelvo solamente a despedirme. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. Esta emisora está afiliada a la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARACICH. Vecinos, son 11:57 minutos. Ha sido muy grato estar con ustedes nuevamente acá. Insisto, si usted quiere algo, hacer algún aporte o una crítica también, ¿por qué no? Si en buenas, no hay ningún problema. Recuerde que el teléfono le va al 44-28-61-159. Bueno, también les quiero recordar que yo ya no vengo a la radio hasta el martes. El día de acompañando a la mañana, que son martes y jueves, por cierto. Los otros días yo voy a tratar de hacer, no sé, un poco de yoga, de entrar en la mañana, no sé. Y sabe que, insisto, el SIAM hace todas esas cosas así. Y es para ayudarnos a llegar a una mejor calidad de vida. Así que gracias por la sintonía, que estén todos bien. Espero que les haya gustado la recetita, trato de ser lo más fácil posible, ingredientes que estén al alcance de nuestro bolsillo y para poder ayudarlas a la hora del almuerzo. Si ustedes tienen su receta también, ningún problema. Así que también aceptamos, yo acepto todo tipo de ayuda. Así que gracias por todo, vecino, y será hasta el martes.